En la guerra civil que hubo en Estados Unidos hace muchos años, después de cada batalla se escribía en una pizarra el nombre de los que habían muerto. Cuando no había bajas se ponía Zero Killed, cero muertos. Esto después se abrevió como OK y de ahí que signifique está todo bien.